dejemos que las ganas nos ganen. Que esto sea perfecto y que nadie se meta en nuestros planes. Tengo un poco de alcohol en la cabeza y está dando vueltas en la calle de mi pensamiento. Ahora que nadie está viendo más, el momento es perfecto ya. Quiero hablarte de cerquita y confirmar que eres única. No sé qué sucede, cada vez que tomo me acuerdo de usted. Tus besos no salen y cuando estoy ebrio me invaden. Pa' ti me pongo fácil, digo que no pero este sí. Pa' que nos vamos a mentir si mi conciencia pertenece a ti. Pa' ti me pongo fácil, digo que no pero este sí. Pa' que nos vamos a mentir si mi conciencia pertenece a ti. Mami, qué flow, mami, qué flow. No sé cómo maneja todo eso. Ya me imagino cómo se ven for. Duro que me saca mi zona de confort. Y dale, ven y aprieta que estoy viendo cómo esos cachetes se que me enloquezcan de fuma y directa. Veo cómo hace todo a propósito. Eres un puto éxito, yeah. Pa' ti me pongo, yeah. Pa' ti me pongo fácil. Digo que no, pero este sí. Pa' que nos vamos a mentir si mi conciencia pertenece a ti. Pa' ti me pongo fácil, digo que no pero este sí. Pa' que nos vamos a mentir si mi conciencia pertenece a ti. Dejemos que las ganas nos ganen, que esto sea perfecto y que nadie se meta en nuestros planes. Tengo un poco de alcohol en la cabeza y está dando vueltas en la calle de mi pensamiento. Ahora que nadie está viendo más, el momento es perfecto ya. Quiero hablarte de cerquita y confirmar que eres única. No sé qué sucede, cada vez que tomo me acuerdo de usted. Tus besos no salen y cuando estoy ebrio me invaden. Pa' ti me pongo fácil, digo que no pero este sí. Pa' que nos vamos a mentir si mi conciencia pertenece a ti. Pa' ti me pongo fácil, digo que no pero este sí. Pa' que nos vamos a mentir si mi conciencia pertenece a ti. Ey, ti me lo choma y por ahí me dicen y que a mí no. Somos los reyes del mar, dímelo Juan Sandoval. Los jefes de ritmo, los jefes de ritmo.